¿Qué haces llamando? ¿Qué te hizo buscarme? Sé que me extrañas, pero amor, se te hizo tarde. ¿Por qué? Si te fui sacando poco a poco y casi que no te olvidó. Tú fuiste el único culpable del tiempo. Sé que me extrañas, pero amor, se te...